Un minuto antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. Habló la presidenta hace un ratito, ahora vamos a repasar algunas de sus declaraciones. Estuvo picante, Cristina. Hace un ratito hablando un poco de la herencia que va a dejar, hablando del que se vayan todos, que siempre se le reclama eso a los políticos y no al poder económico, a los periodistas. Y muy dura con la caja boba, es decir, la televisión que en este momento estás mirando. En un ratito nos vamos a meter de lleno en todo el debate sobre la carrera al 2015, porque nunca como en las últimas horas se largó la carrera al 2015. Mañana se lanza el espacio UNEN, ese de los radicales, los socialistas, Elisa Carrió, Pino Solanas, y muchos interrogan si en algún momento no puede estar en ese espacio también Mauricio Macri. Ha generado mucha polémica, mucho ruido, esa propuesta que han sugerido algunos radicales, como el propio Cobos o Elisa Carrió, de acercar a Macri a una gran interna no peronista. Pero bueno, lo cierto es que el lanzamiento de UNEN con dos figuras principales como Cobos y Binar genera mucho ruido en todo el espacio político, porque del otro lado está Macri y fundamentalmente los dos candidatos del peronismo, Scioli y Massa. En un ratito te vamos a contar qué está jugando cada uno, cómo se divide según las últimas encuestas el electorado y por qué empiezan a mirar de un lado y del otro si hacen alguna alianza electoral por encima de las que conocemos hasta ahora. Está en nuestros estudios ya Diego Santilli, senador nacional del PRO, así que en un ratito vamos a hablar con él, porque es alguien que viene del peronismo, que está con Mauricio Macri y que ha sugerido la posibilidad de que Macri, por qué no, pueda ir a una gran interna abierta con el radicalismo, con el socialismo, con ese espacio UNEN. Y en un ratito vamos a hablar con dos hombres, uno de confianza de Sergio Massa, Jorge Bonofio, que es el jefe del bloque de senadores en la provincia de Buenos Aires, del Frente Renovador de Sergio Massa, y Guido Lorenzino, que es el diputado tal vez de más confianza de Scioli en la Cámara de la provincia de Buenos Aires, porque este es el otro tema. Cuando el peronismo empieza a avizorar que la oposición no peronista empieza a juntarse o a coquetear o a armar alguna fórmula para ser verdadera alternativa de poder, el peronismo se le erizan los pelos de punta. No hay nada peor para el peronismo que perder el poder. Se puede dar ese escenario, ¿no? Es un escenario que muchos pensaban que era imposible, pero ahora, con un peronismo dividido y con una oposición no peronista que empieza a unirse, bueno, algunos dicen no hay que ir tan seguros a esta elección. Por eso la presión para que Scioli y Massa, que son los que aparecen hoy fuerte en las encuestas, se decían a unirse mucho antes de la carrera electoral, ¿no? Exactamente, así que en un ratito vamos a hablar de las presiones del peronismo que Massa desmintió categóricamente. Dijo, no hay posibilidades de algún acuerdo con Scioli, algo que han sugerido algunos gobernadores e intendentes del Gran Buenos Aires. Y vamos a repasar todas las encuestas, que están diciendo las últimas encuestas sobre los principales candidatos a suceder a Cristina. Cristina habló de la herencia. Nosotros venimos comentando que Cristina va a dejar una herencia económica que no tiene nada que ver con la herencia del 2001 y 2002, con la que recibió el kirchnerismo, pero que es una herencia económica pesada. Es una herencia económica que obliga al próximo gobierno a trabajar mucho en varios temas. Fíjense, para puntear algunos de los puntos principales de esa herencia que va a dejar Cristina, sin duda, en primer lugar, la inflación. Alta inflación va a dejar Cristina, no hay posibilidad de que el gobierno baje de la inflación piso del 30% este año al 10% el año próximo. El gobierno va a dejar, en mejor de los casos, una economía con una inflación arriba del 20%, es decir, volver al régimen anterior a la devaluación, una inflación entre el 25% y el 30%. Va a dejar atraso cambiario. Veíamos los datos de lo que ha pasado después de la devaluación. Cuando el gobierno gana un poco de competitividad, vuelve al año 2010 en términos de competitividad, de dólar alto, pero la inflación ya de estos meses se come la devaluación de enero, con lo cual el atraso cambiario, a menos de que el gobierno salga a devaluar a lo loco, cosa que nadie está previendo en los próximos meses, el gobierno va a dejar también una cuestión de atraso cambiario. Es decir, no va a recibir lo que recibió Kirchner en su momento, que fue un dólar muy alto y un colchón de competitividad enorme. Las empresas podían exportar a lo loco, no tenían problema para competir con las importaciones. Bueno, eso no existe más. Va a dejar déficit fiscal, no hay forma de cerrar el déficit fiscal, que va a estar en alrededor de 5 puntos del Producto Bruto Interno este año, son más de 100.000 millones de pesos de déficit, y explicado fundamentalmente por los subsidios económicos a la luz y el gas. Y Cristina va a dejar esta tarea también pendiente. Se está tratando de desmontar un poco el congelamiento de tarifas, esta enorme masa de subsidios que ya no se puede financiar más que con emisión monetaria, pero no hay forma no hay políticamente camino digerible para que Cristina resuelva este problema antes de diciembre del 2015. Lo va a encaminar, es lo que está tratando Kicillof, pero no hay posibilidad de multiplicar por 8, por ejemplo, las tarifas de luz, como es necesario para equilibrar, o por 10 o por 20 las tarifas de gas, como sería necesario para eliminar totalmente los subsidios. Va a ser necesario para el próximo gobierno reconstruir la moneda nacional, es decir, el peso dejó de ser reserva de valor, a diferencia del 2003-2006, cuando la gente ahorraba en pesos y podía dejarse los pesos guardados en la casa. Hoy todos huyen del peso. Va a tener que reconstruir el Banco Central, porque el Banco Central hoy es una máquina de emisión para financiar el Tesoro, y eso se tiene que cortar en algún momento. Hay que reconstruir el INDEC, no alcanza con publicar durante 3 o 4 meses la inflación correcta o los números de crecimiento correcto. Hay que reformular todo el INDEC, nadie le cree absolutamente nada al INDEC, que es sinónimo de mentira, de falsedad, de dibujo. Y este es el gran dilema que todos se preguntan si Cristina va a poder resolver en los próximos 17 o 18 meses. El cepo al dólar, si Cristina logra financiamiento externo, tal vez puede levantar el cepo al dólar, eliminar la brecha con un dólar paralelo, un dólar negro bastante más alto, y el control de capitales. Acá no ingresan capitales del exterior, no ingresan empresas a invertir, porque tampoco se pueden llevar las utilidades y dividendos. Es decir, no ingresa un dólar, porque nadie se puede llevar un dólar si no es con autorización del gobierno. Entonces, el gran interrogante es si Cristina puede resolver estos dos últimos ítems, que tiene tiempo para resolverlo. Si consigue financiamiento externo, si resuelve el tema de fondos buitres, si hubo novedades, después se los voy a contar, el tema del Club de París, y el tema de, con algún acuerdo light con el FMI, conseguir financiamiento externo. Ahora, todo el resto de cosas son parte de la herencia de Cristina, no la herencia de 2001-2002, es una herencia bastante más liviana, pero el que llegue va a tener que ponerse a laburar. No tiene servido en bandeja una economía para crecer los próximos 5 años. Lo puede lograr, pero sí consigue resolver todos estos problemas, y fundamentalmente la madre de todos los problemas de la economía argentina, que es la inflación muy elevada. Miren lo que decía Cristina respecto a lo que ella ya imagina, Cristina hablando en los últimos discursos del próximo presidente, ya hablando de su sucesión. Ella dijo hoy que le va a dejar al próximo un escenario, una economía mucho mejor. Yo no tendría razones por ahí para tener algún rencorcito, alguna cosita así con el tema de la soja y los que producen soja, pero la verdad que no. La verdad que el rencor hace mal, te arruina la vida, te saca arrugas, no ayuda en nada, y fundamentalmente que a mí me interesa que el país tenga producción, que el país tenga trabajadores, que el país tenga inversión. Esto es lo que me interesa como presidenta de todos los argentinos. Y esto es lo que quiero dejarle al próximo presidente, un país mucho mejor del que nos tocó encontrar a nosotros. Esa va a ser la mejor herencia que cualquiera seguramente va a recibir, porque se podrán decir muchas cosas y podrán gustar muchas, otras no podrán gustar, pero que van a recibir un país totalmente diferente. Bueno, ahí está Cristina, ¿no? Hablando de su sucesión, del próximo gobierno, de la herencia que va a dejar. ¿Qué problema que tiene Cristina de comparar siempre con el 2001-2002? Después vamos a hablar con Raúl Aragón, que es encuestador, experto en opinión pública, porque me parece que el problema principal hoy del gobierno es que permanentemente compara con el 2001-2002. La gente ya no quiere comparar con 12 años, 13 años atrás. La gente quiere comparar con el 2007, o en todo caso, contame lo que vas a hacer en los próximos 5 o 10 años. Le cuesta al kirchnerismo vender futuro. Es decir, contar por qué estamos hoy así, cuando en el 2007 estábamos tal vez mucho mejor. Y sobre todo, dejar de referirse permanentemente al 2000, 2001, 2002. Si no es un estilo Menem, que terminó la década... ¿Cómo la definimos? La década del 90. Mal. La definimos mal, la década del 90, y voy a usar el término de la nata para el kirchnerismo. Pero bueno, refiriéndose a la hiperinflación del 89-90, y por supuesto, vos veías la foto en el 99 y sí, todavía estaba mejor que la hiperinflación del 89-90, cuando volaba todo por los aires. Ahora, el kirchnerismo necesita en este momento anclar por otro lado, sobre todo porque tiene tareas muy grandes en estos próximos 18 meses en términos de dejar una herencia más o menos ordenada. Sí, me parece que hay que distinguir también entre lo que es Cristina y lo que es el kirchnerismo. Porque Cristina me parece que está terminando o pensando en terminar de la mejor manera posible, pero veías las caras de los ministros cuando dice le voy a dejar al próximo presidente, que no voy a ser yo ni va a ser nadie que yo deje. Entonces la cara de los ministros diciendo dónde voy a trabajar yo o dónde voy a estar a partir del 2015. Y me parece que justamente es lo que vos decís. Cristina no vende futuro. Cristina está terminando un ciclo diciendo compárenme con el 2001. No tiene proyección este kirchnerismo. Pero aparte la historia no te reconoce, porque, a ver, comparado al 89-90, nadie le reconoció a Menem que salió de la hiperinflación y que, por ejemplo, resolvió el tema de la inflación. Mató la economía, destruyó el resto de la economía, la desindustrialización, las importaciones y demás. Pero que la inflación no fue un problema, en los 90 no fue un problema. Explotó el desempleo, la exclusión social. Ahora, comparar con el 2000-2001, con la crisis de la convertibilidad, Cristina le pagó políticamente en el 2005, en el 2007, hasta en el 2011. Me parece que ahora la cuestión es, bueno, ¿cómo haces para resolver los problemas que te aparecieron en tu propio gobierno, en tu propia gestión? Que son algunos de estos que menciono. Te explotaron el déficit fiscal, el déficit energético, el problema de la alta inflación, el problema de que no podés liberar el dólar porque se te van todos a comprar dólares, por eso pusiste un cepo y no sabes cómo lo vas a sacar. Y el problema básicamente es que la economía está estancada en los últimos 3 años. Es decir, que tenemos estancamiento, este año tal vez recesión, con alta inflación. Es decir, el peor de los escenarios. Es decir, ya no hay los frutos de la economía que Néstor cosechó hasta el 2007, baja inflación y alto crecimiento. No hay los frutos de la economía que Cristina cosechó con mucha habilidad política también, por medidas muy importantes como la asignación por hijo, o la movilidad previsional, o la moratoria previsional entre el 2007 y 2011, donde tuviste crecimiento pero con alta inflación, ahora tenés estancamiento con alta inflación. Sí, el aporte que me parece que el gobierno de Cristina o Cristina va a hacer al próximo presidente, al que pretenda hablar en nombre de estos 10 años, va a ser dejarle el país lo mejor que pueda dentro de ese marco, con esos límites que vos planteabas. Pero me parece que el desafío de vender futuro está para los que pretendan hablar en nombre de esta década y seguir con chances, sea Scioli, sea Randazzo, sea algún Uribarri, algún candidato que quiera hablar en nombre de estos 10 años, por lo menos de una parte de lo que se hizo en estos 10 años. Bien, Cristina muy enojada con la caja boba. Si está todo mal, dijo Cristina, ¿por qué llenan los fines de semana largo las playas de Mar del Plata o los shopping de Nueva York? Si todo está mal, ¿qué hago yo acá en Mar del Plata? Tendría que estar encerrado en mi casa. Sí, que si todo está tan horrible, ¿qué hago yo acá en Nueva York? En un shopping comprando. Yo digo, por ahí sí cabría preguntarse por qué no hacemos un esfuercito por los que todavía no pueden salir de vacaciones, ni de shopping, ni de Nueva York. Por eso me critican tanto y por eso me identifican tanto y me dicen, ¿por qué se ocupa tanto de...? Y nos ocupa, y porque todavía tenemos que ocuparnos de esos a los que todavía no hemos podido llegar y que tenemos la obligación como argentinos de llegar. Por eso, a todos los que tienen la suerte de tener todas esas cosas, yo les pido que antes que de dejarse de llevar por lo que muchas veces le plantean en la caja boba, que por favor no sean bobos ellos y que piensen cómo estaban en el 2003 y cómo están ahora. Simplemente eso. Bueno, Cristina, de nuevo comparando, ¿cómo estaban en el 2003 y cómo estaban ahora? Y ahora están mejor, pero ¿cómo están ahora y cómo estaban en el 2007? Y bueno, muchos están peor, insisto, por la inflación, porque se estancaron los puestos de trabajo. Y el tema de Nueva York, el tema de hacer shopping en el exterior, que Cristina se encontró con una amiga, cuenta en el discurso, y están abarrotados los shoppings, después incluso de la devaluación y del 35% de recargo para las tarjetas de crédito, los shoppings de Nueva York o de Miami. Bueno, yo quiero recordarle que lo mismo pasaba durante la convertibilidad del 1-1. Y lo mismo pasaba durante la tablita cambiaria de Martínez de Hoz en el 79, 78, 79. De hecho, por eso surgió el famoso DM2 en Miami, de los argentinos en Miami. Era esa época. La dictadura, Martínez de Hoz, el atraso cambiario. Evidentemente, Argentina está todavía con precios tan elevados internamente que aún con el dólar a 8, aún con el 35% de recargo y todo lo que quiera, la gente va, la gente. Una porción de 1,5 millones, 2 millones de argentinos que son acomodados, que son la amiga de Cristina, y 1.500.000 más que son los que tienen capacidad de ahorro y que pueden viajar a Miami o a Nueva York. Vamos a discutir un poquito de política. Ya está Diego Santilli en nuestros estudios. Mañana se lanza UNEN, el espacio opositor no peronista, y ya hay polémica, ¿eh? ¿Está la posibilidad de que se sume Mauricio Macri a una alianza con Cobos y con Wiener? El objetivo principal es impedir que la elección de 2015 se convierta en una nueva interna del peronismo. La presentación en sociedad del Frente Amplio UNEN termina de armar el tablero electoral para el año que viene. 8 partidos políticos conforman la nueva fuerza que se respaldará en las estructuras partidarias del radicalismo y el socialismo en gran parte del país. Juntos por primera vez, Julio Cobos, Elisa Carrió, Hermes Wiener, Ernesto Sanz y Pino Solanas mostrarán en el Teatro Broadway al equipo que pretende ganarle a las alternativas de Daniel Scioli y Sergio Massa. La nueva alianza buscará preservar la unidad por encima de las diferencias internas y aprovechar el hartazgo de una parte de la población que ya se cansó de los gobiernos peronistas. Según los sondeos, hoy Wiener, Cobos y Carrió podrían captar unidos un 23% de los votos a nivel nacional. El Frente tendrá como ejes la lucha contra la corrupción y la necesidad de preservar las instituciones. Cuenta entre sus filas con sectores que vienen de la centroizquierda y con otros que ya piensan en una coalición que incluya a Mauricio Macri. A un año y medio de las elecciones y mientras el peronismo se divide, los partidos del nuevo espacio ya comienzan el debate interno. Ir solos a las PASO de 2015 o buscar un atajo y ensayar una alquimia más riesgosa con la centroderecha para llegar al balotaje. Bien, ya estamos con el senador Diego Santilli. Gracias por venir. Gracias. A ver, ahora vamos a analizar con Diego Genú esto que es un verdadero tablero de ajedrez, ¿no? En base a lo que están mostrando las encuestas. ¿Quiénes están en el tablero de los presidenciales en este momento? Sergio Massa, Daniel Scioli como los candidatos peronistas o filo peronistas, Mauricio Macri y el espacio UNEN de Wiener y Julio Cobos. Acá están también Elisa Carrió, Pino Solanas, Victoria Donda y compañía. Lo que están viendo los encuestadores, y un ratito lo vamos a analizar con Raúl Aragón, es que más o menos hay una división por primera vez del electorado en cuartos, es decir, 25% más menos de Scioli, 25% más menos de Massa, 25% que podría reunir Wiener más Cobos, más Carrió y compañía, y tal vez un poquito menos de Macri, ¿no? Si va solo. Por ahora pareciera que estamos un poquito más arriba nosotros que 25%. Claro, pero a esto lo miden individualmente. Si lo medimos sumado, yo creo que estamos arriba como Mauricio con intención. Bueno, bueno, muchos se preguntan, acá el gran riesgo es, evidentemente en este escenario hay segunda vuelta, nadie gana en primera vuelta, y ya empiezan a tejerse distintas especulaciones. En el peronismo que los quieren a Scioli y a Massa juntos, cosa que Massa no quiere porque lidera las encuestas, y en el espacio no peronista, algunos, sobre todo Cobos, tal vez Oscar Aguad, distintos dirigentes del radicalismo que coquetean con la, Elisa Carrió también, coquetean con la posibilidad de que haya una gran interna no peronista, donde vayan todos, Macri, Wiener, Cobos, a una interna abierta y que se designa al candidato a presidente no peronista, para de alguna manera garantizarse el ingreso al balotaje y ser una alternativa verdadera de gobierno. A ver, Diego Santilli, ¿hay alguna posibilidad? Usted mencionó la posibilidad de que pueda haber algún tipo de acuerdo político. Yo lo que planteo es, a ver, mañana hay una cumbre de UNEM. Nosotros somos el PRO. O sea, vamos a primero a diferenciar y a ordenar un poco la temática o la política. UNEM se junta mañana con todos los partidos o los espacios políticos, como bien lo mencionaste recién, donde van a delinear su plataforma, su trabajo y su funcionamiento hacia adelante. Nosotros como PRO estamos construyendo nuestra alternativa, haciendo nuestro camino y recorriéndolo, creciendo en el interior, creciendo en el país, posicionándonos como una alternativa. Tal es así que te digo, o yo siento, y si no me equivoco están los encuestadores que nos pueden decir, que hoy estamos como si fuéramos la tercera fuerza, esa vía que está creciendo y está proyectándose, o esa tercera vía que se está proyectando hacia las elecciones del 2015. Más allá de eso, nosotros somos una fuerza que nació desde el diálogo, de la diversidad de peronistas, radicales, independientes, Compromiso para el Cambio, Partido Federal, etcétera, etcétera. Esa diversidad y ese diálogo y esa búsqueda de acuerdos en adelante creo que es lo que requiere la Argentina en términos para resolver los problemas de fondo. Porque yo escuché perfectamente la introducción. Entonces, obviamente, el radicalismo vino en su historia y sembró las bases de la democracia después de la dictadura. Y consolidó, por decir una cosa, no sembró la base, consolidó la democracia en la Argentina. El peronismo fue resolviendo los temas de la hiperinflación y resolviendo el tema de los derechos sociales y los derechos individuales. Ahora, ¿qué es lo que le falta a la Argentina? Resolver los temas estructurales, la pobreza estructural, la educación de calidad, la inseguridad, la inflación, los temas que están aquejando a los argentinos. Nosotros sentimos que esa fuerza y esa vocación la tenemos nosotros construyendo desde este espacio que es el PRO, que es diverso y que va creciendo. Nuestra primera meta es no cerrar las puertas. Lo primero que hace un espacio joven, de 10 años de historia que tiene el PRO, que es joven, es no cerrar sus puertas. Es llevar sus puertas a la construcción, al diálogo. Entonces, esto no significa que hoy tengamos o no tengamos un acuerdo. Mañana hay una reunión de UNE, que se junten y bienvenido sea, pero veremos más adelante, serán los pasos, será la segunda vuelta, veremos. Lo que no podemos cerrar es ese diálogo. Ahora, ¿el diálogo para qué? Para resolver los temas de fondo, lo que te decía antes. Para resolver la pobreza estructural, para resolver la inseguridad. Ahora, ¿ustedes sienten que están mucho más cerca de este espacio desde el punto de vista de afinidad política, de comunidad de intereses, de lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, que lo que podría ser Scioli o lo que podría ser Sergio Massa? Porque en la última elección fueron con Sergio Massa. En la provincia de Buenos Aires, no en el país. Bueno, el principal en la provincia de Buenos Aires. No. Es la ciudad de Buenos Aires, es un distrito importante, Santa Fe es un distrito importante, Córdoba es un distrito importante, entonces yo no restaría importancia, la provincia de Buenos Aires es un lugar importante, que lo hicimos por un punto central, para parar la reelección o el avance sobre la justicia. Esto fue lo que dijo tanto Macri como Massa en su momento. Ahora, ¿qué es lo que, si se quiere, nos pone más cerca? Nosotros somos oposición desde que nacimos. Hasta el gobierno nacional nos eligió como oposición. Néstor Kirchner nos eligió como oposición. Cristina Kirchner después nos eligió como oposición. Entonces, de alguna manera, nos acerca un poco más el diálogo desde la oposición y la construcción de estos 10 años en temas centrales, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires o en el Congreso Nacional, donde hoy estamos ubicados. Bueno, eso es cierto. Pero en su momento, digamos, tanto Scioli como Massa estuvieron con el kirchnerismo. De hecho, Scioli todavía está con el kirchnerismo y apunta al electorado kirchnerista. Ahora, también es cierto que en los últimos tiempos Macri anda en muy buena relación con Cristina, que ingeniero de acá, que doctora de allá. Es decir, hoy la relación Macri-Cristina es mucho mejor que la relación, por ejemplo, entre el gobierno y Massa, que lo consideran el enemigo público número uno. A ver, yo considero una sola cosa, lo considero desde la Ciudad de Buenos Aires o desde el país. Todos los países deben dialogar. Porque así como se jugó en la provincia de Buenos Aires, hubo un diálogo para acordar algunos puntos. Con el gobernador de la provincia de Buenos Aires también habla el jefe de gobierno. Y con la presidenta debe hablar. Lo lamentable es que recién ahora se hable. Porque esto debe haber sido desde el día uno que asumimos el gobierno. Me acuerdo que había un jefe de gabinete que decía, ya vamos a hablar, hablaba para la tribuna, pero para adentro no resolvía la situación. Hoy que tenemos un montón de diferencias, podemos estar concluyendo una autopista en la Ciudad de Buenos Aires, que es central para los que viven en el norte de la provincia de Buenos Aires, para los que viven en Vicente López, San Isidro, San Fernando, Pilar, que pueden terminar la línea, que vienen a la ciudad a trabajar, a recorrer o a los medios de comunicación y pueden salir mucho más rápido. Seguramente en mayo o junio tendremos terminada. El diálogo es para eso, el diálogo para resolver los temas. Entonces, no debe extrañarnos en un país que podamos dialogar, a pesar de pensar distintos, a pesar de tener diferencias. A ver, volviendo a este tema de la posibilidad de un acercamiento entre UNEN y Macri. Ha generado mucho ruido, obviamente Macri le suma, todo lo que lo ponga ahí en el candelero, que lo quieren de acá, lo quieren de allá, le suma, desde el punto de vista electoral, de estar en el centro de la escena. Ha generado mucho ruido, digo, Genú, en el espacio UNEN, ¿no? Y ha salido muy fuerte, por ejemplo, Margarita Stolbizer a decir que no es posible una alianza con Mauricio Macri, porque Macri representa la centro-derecha. Macri puede liderar la renovación de las fuerzas políticas de la centro-derecha y nosotros debemos hacer lo propio en la centro-izquierda, dijo Margarita Stolbizer, y agregó: pensar en una unidad de la centro-derecha con el Frente Amplio UNEN genera confusión y engaños. La política debe ser previsible, clara, y los acuerdos deben ser siempre estipulados sobre bases programáticas. Y finalmente, sentenció: somos los únicos que estamos en condiciones de garantizar que no pactaremos la impunidad de los corruptos que han manejado la Argentina en todos estos años. Durísima Margarita Stolbizer, mostrando un poco cuál es el perfil de UNEN. UNEN va también con la bandera ética, diciendo: a ver, el kirchnerismo ha sido la corrupción, nosotros vamos a sanear esa corrupción. Nosotros no vamos a avalar ningún hecho de corrupción. No sé, entiendo lo que dice Margarita, pero nosotros no vamos a avalar ningún hecho de corrupción. Pero a mí me gustaría aclarar algo. Es UNE el que está hablando, no nosotros. Nosotros salimos a decir cómo hacer un acuerdo con UNE. Lo que uno hace como dirigente político en la búsqueda de la transformación de la sociedad y de resolver los problemas a los argentinos es no cerrar las puertas. Principio básico que uno tiene que hacer. Y obviamente cualquier tipo de relación futura tiene que ver con acuerdos programáticos, porque ¿cómo vamos a juntarnos en función de que del acuerdismo por acuerdismo político? No, en resolver 12 puntos centrales, resolver el tema de la inflación, del transporte, de la inseguridad, del narcotráfico, de los temas centrales, o el socialismo lo va a resolver solo en Santa Fe. ¿Ustedes creen que el tema de la corrupción? ¿O alguien cree que alguien el narcotráfico lo puede resolver solo? La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, ¿alguien puede resolver el narcotráfico solo? Me parece que no. Entonces tiene que ver con los temas centrales con los que se pueda dialogar y acordar para resolverlos. Entonces, los que hablaron de acuerdo son los del espacio UNEN. Lo que nosotros decimos es, ¿y por qué no? No dijimos, sí, vamos, estamos construyendo nuestra alternativa, lo dijo Mauricio Macri 20 veces, estamos construyendo nuestra alternativa, no en soledad, porque tenemos una buena posición en Santa Fe, que puede ser gobernador de la provincia del CEL, porque estamos muy bien en Entre Ríos, porque estamos bien en Córdoba, porque estamos bien en La Pampa, porque estamos muy bien en la ciudad de Buenos Aires, porque nos falta construir la provincia de Buenos Aires, pero estamos construyendo. Ahora, lo que no somos es necios en pensar, y primer desafío que yo plantearía, ningún presidente no va a tener mayoría absoluta máxima. No va a tener mayorías absolutas. Ahora, va a tener que dialogar. Con este punto, la bandera contra la corrupción que está planteando UNE y que seguramente mañana lo va a reflotar, tanto Binar, Cobos y demás, ¿también es un punto para ustedes central? Por supuesto que es un punto central. La corrupción destruye el Estado, destruye a la sociedad. La corrupción genera mal gasto, la corrupción genera funcionarios ricos, empresarios ricos también, pero no va a la corrupción. La corrupción es hiper dañina para cualquier sociedad, como lo es también la inflación, como lo es la inseguridad, como es los temas centrales. Es un tema central también. Bueno, a ver, en el espacio UNEN, Diego Genú, están Cobos, que ha dicho que perfectamente se puede hacer alguna alianza, un acercamiento con Macri. Está Elisa Carrió, que sorprendió a todos porque dijo que perfectamente pueden hablar con el macrismo, con el PRO. Tiene muy buen diálogo, tengo entendido, por ejemplo, con Gabriela Michetti y con otros dirigentes del espacio del PRO. Sorprende Carrió porque en algún momento dijo que Macri era su límite moral, ¿no? E incluso creo que le puso una denuncia penal por el tema del hipódromo y la negociación entre Macri y Cristóbal López. Pero bueno, Carrió hoy dice que hay posibilidad de negociar con Macri. Y Binar en privado hay quienes dicen que también están abiertas las puertas. Pero abajo, los dirigentes que representan más la centroizquierda de UNEN están descontentos con este planteo de acercarse a Macri. ¿No es así, Diego? Sí, bueno, Ricardo Alfonsín dijo que no integra Macri ni va a integrar este espacio. Margarita Stolbizer lo que comentaba recién, y hoy Pino Solana dijo sería una payasada que Macri se acerque a una alianza como la que está intentando UNEN. El otro espacio, también más minoritario dentro de este frente, es el de Libres del Sur, de Victoria Donda, de Humberto Tumini, que hoy también salieron a decir si entra Macri nos vamos nosotros de ese frente. Pero tanto Cobos como Sanz, que también es un personaje importante de esta alianza y este espacio que se está armando, dijeron hay que evaluarlo, sobre todo de cara a un balotaje, ¿no? Eso es lo que dicen tanto Cobos como Sanz. Binner todavía no habla y, bueno, generalmente no es muy contundente cuando habla, pero Carrió fue la que instaló el tema de una alianza. Bueno, y Ricardo Alfonsín, que hoy dijo que Macri no integra ni integrará UNE. Pero yo, a ver, no quiero ser, no es mi función relatar la política, ni mucho menos. Pero vuelvo a decir, es lo que dicen la gente de UNE. Cada uno, yo respeto las opiniones, respeto las opiniones de los diferentes dirigentes, del radicalismo. Bueno, vos abriste justamente la puerta a una alianza. No, yo creo no. Yo lo que dije es, nosotros no cerramos nunca una puerta. Porque el criterio que tenemos que tener es el de construir una alternativa para los argentinos y resolver bases programáticas serias. Y yo creo que ninguno de los dirigentes que estamos hoy aquí queremos cerrar ningún tipo de puertas, porque lo que requerimos es resolver los problemas estructurales de Argentina, o la pobreza estructural está resuelta. No está resuelta. Y para resolverlo, nadie va a tener mayorías, y al no tener mayorías, requiere de diálogo constructivo. Entonces, mañana la cumbre de UNEN, y que se junte UNEN, y que resuelvan las situaciones de UNEN. Nosotros seguiremos construyendo nuestra alternativa y sumando y generando diálogo. Ahora, permítame hacer una reflexión como dirigente político. Como dirigente político yo digo, hay que entrar de balotaje después, ¿eh? Entonces, hasta ahora la historia que estamos discutiendo es el 1-2 del peronismo. Entonces yo digo... El 1-2 es más a Scioli. ¿Qué pasó antes? ¿Cómo terminó el balotaje anterior? ¿Cómo terminaron las fuerzas anteriores? Pero cuando ganó Néstor Kirchner, ¿cómo terminó? Claro, era Menem, Kirchner. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces yo lo que digo es, para construir una alternativa seria, que no tiene que ver con acuerdismo, ¿no? Entonces yo estoy hablando de acuerdismo, estoy hablando de cómo se construye una alternativa. Y cualquiera de las fuerzas que viene, tenemos representantes de otros, de Massa y de Scioli, van a requerir de diálogo, porque lo requieren hoy en sus legislaturas, porque nosotros lo requerimos en la Ciudad de Buenos Aires, porque no nos confundamos, somos primera minoría. En la Ciudad de Buenos Aires siempre fuimos primera minoría y requerimos de diálogo para obtener las leyes, para seguir gobernando. Eso habla bien de nosotros en términos de democrático, de construir una democracia, una democracia con mejor y mayor calidad. Y de eso se trata. Ahora, esto lo está hablando UNEN. Nosotros lo que hacemos es no cerrar las puertas. No cerramos la puerta, no dijimos que no. Nosotros somos pro, para aclarar, primero somos pro. UNEN es UNEN, nosotros somos pro. ¿Pro qué significa? Propuesta Republicana. No, pues los chicos ahora dicen somos pro. Los chicos en la secuela, obviamente, los chicos se sumaron. No digo en el conurbano, no digo que en Quilmes, que en Avellaneda, que en La Matanza están todos diciendo somos pro. Pero en las escuelas bien, dicen somos pro, como profesionales. Pero bueno, es como que somos profesionales. Eso también somos profesionales. ¿Qué onda? Somos profesionales. Vos fijate, si no, ¿cómo hacemos una obra como la de Metrobús en 6 meses? No hay forma de hacerla si no somos profesionales. Entonces yo lo que digo es, Propuesta Republicana está como en los jóvenes de buena onda. Pero veo al PRO desperonizado. Es decir, la idea es que en algún momento tuvo el propio Santilli, que viene del peronismo, o Ritondo, o los dirigentes peronistas, ahora están coqueteando con la centroizquierda. Digamos, con algo que está totalmente fuera del peronismo. Es decir, como que ya se resignaron a que el peronismo no los va a ir a buscar nunca, que Macri se puede quedar esperando, pero que ya el peronismo tiene sus candidatos. Bueno, Massa, Tassioli, tiene otros candidatos, y Macri se puede quedar esperando sentado, que no lo van a ir a buscar nunca. Entonces ahora está girando para otro lado, viendo si ya se quiere ser progre, Macri, ahora. Es que, no, yo creo que progresista es tratar de, dada una situación, tratar de mejorarla. Eso es ser progresista. Entonces el patrimonio del progresismo no es declamarlo, sino hacerlo. Hay muchos que lo declaman y no lo hacen. Nosotros, cuando nos tocó agarrar la Ciudad de Buenos Aires, si se quiere gobernar por el progresismo, me permito hacer estas comillas, que no transformó, que no realizó, que no la mejoró, nosotros después de 6 años, está a la luz de todos los ciudadanos y de muchos que vienen a conocer nuestra ciudad, cómo está la Ciudad de Buenos Aires. Y me parece que eso es ser progresista. Yo creo que Macri es mucho más progresista que muchos de los que se dicen ser progresistas. ¿Por qué? Porque hizo esto en la Ciudad de Buenos Aires. Porque el 70% de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires sostienen que su gestión es de las mejores gestiones de los últimos 30, 35 años de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es ser progresista. Agarrar una situación y cambiarla. Luchar por la educación pública. Se cayó la educación pública en las gestiones progresistas. Desde que vino Mauricio Macri hay más currícula en la pública que en la privada. Ojalá los progresistas hayan hecho esto. Entonces, yo lo que no quiero... Oye, ¿tú dices que el PRO, que Macri es más progresista que Cristina, por ejemplo? Yo creo que Macri es más progresista que Cristina. A ver, yo creo que Macri es más progresista que muchos de los que dijeron ser progresistas que no cambiaron la ciudad. La ciudad Macri la transformó, está a todas luces. Y la ve todo el mundo. Después puede estar un poco mejor, no tan mejor, falta mucho por hacer, sin duda. Pero para que tenga una aprobación de su gestión del 70% de los ciudadanos de Buenos Aires implica que ha sido un gran progresista, que ha cambiado la ciudad de donde la agarró a cómo la dejó. Ya lo veo en cualquier momento zurdito, Macri, dice ya. Bueno, le pega con derecha. Yo juego con la izquierda, yo pego con la izquierda. Y acercarse a los sectores de la centroizquierda de UNE. Pero no es acercarse. Ya lo veo cantando la... Maxi, pongamos las cosas en su lugar. Este debate lo planteó UNE, sí. Muchos radicales, con el cual tengo excelentísima relación y tenemos excelentísima relación. Y es un debate que planteó UNE. Nosotros, lo dijo Mauricio, todos los días y toda la semana. Nosotros seguimos construyendo nuestra alternativa, vamos caminando el país, construyendo el PRO. Lo que no vamos a hacer nunca, por la forma y los orígenes de cómo crecimos, es cerrar las puertas. Es como que usted me diga mañana, que nosotros con el gobernador de la provincia de Buenos Aires hemos hablado mucho, de muchos temas en común, y los hemos resuelto. Entonces, de eso se trata la política, de resolver los problemas de la gente. Ahora vamos a pedirle la asistencia a Raúl Aragón, que es director de Raúl Aragón y Asociados, es encuestador, para ver un poquito qué está pasando con las encuestas. Hay algunas encuestas que han circulado en los últimos días, una de Poliarquía, encargada por Scioli, otra de Julio Aurelio, encargada por Scioli. Muestra Massa primero en intención de voto, segundo Scioli, tercero Macri, esta es la de Poliarquía. Y acá está el espacio UNEN, que si uno suma acá todo, más o menos está en el 23, está ahí con Macri. Con Scioli, incluso lo supera un poquito a Scioli. Lo que pasa es que hay que ver si se suma estas 13 candidaturas de Cobos, de Wiener y de Elisa Carrió. Pero están más o menos ahí, todo más o menos parejo. Esta experiencia ya estuvo en la Ciudad de Buenos Aires, acordémonos, sí. Y terminó al revés. Bueno, pero estuvieron fuertes, sumaron, pues claro, sumaron sí, mucho, claro estuvieron muy sí. cerca del PRO claro en la ciudad sí. de Buenos Aires. Ahora estamos hablando de todo el país. Después quedó bien lejos. Y la otra es la de Julia Aurelio, también encargada por Scioli, que también lo muestra ahí, más cerca de Massa, pero segundo, tercero Macri más alejado, y después Wiener, Cobos y Elisa Carrió, incluso sumando, estarían en tercer lugar. ¿Es más o menos el escenario, Raúl Aragón, que Scioli no, se está planteando? No. ¿Qué escenario está primero? Yo estoy midiendo Nación 3.000 casos, esto sí. No sé cuánto es, creo que la de Poliarquía son 1.000 casos nacionales. Tengo una seria diferencia metodológica con eso porque no se puede hacer, no hay cómo distribuir 1.000 casos y tener una muestra representativa a nivel nacional. Segundo, Poliarquía ya es la segunda vez que nos hace esto. En la general del año pasado le erró por 6 puntos a la diferencia entre Massa y Insaurralde. Yo creo que esa encuesta o tiene un error metodológico o tiene un error intencional, pero es incorrecta. ¿Qué es lo que están ustedes midiendo? La brecha se achicó. Pero no tanto como están planteando. ¿La brecha entre quién y quién? Entre Massa y Scioli. Massa, primero está Massa en intento. Sí, primero Massa ha bajado, está bajando un par de puntos y Scioli ha subido un par de puntos, creo que fundamentalmente efecto del plan de seguridad que pegó muy bien. ¿Cuánto le da Massa a nivel nacional? No quiero precisar números porque no tengo terminado el estudio, pero nosotros antes lo teníamos en 30,6 y 19,6 Scioli, o sea 11 puntos de diferencia y eso está por lo menos 2 puntos menos de arriba y 2 puntos más de abajo. O sea, la brecha se ha achicado más Macri? O menos a 7 puntos. Macri está creciendo significativamente, no es 11, debe estar rondando los 14 o 15 ya. Respecto, ¿y el espacio UNE, que bueno, es lo que estamos discutiendo acá? Acá tenemos un problema, porque estamos midiendo cosas que no se pueden comparar. Es decir, hay 3 espacios que tienen definido su candidato. Y después estamos midiendo 3 candidatos de un espacio que no definió su candidato. Entonces, como decía el senador, primero, esa no es una suma matemática, nunca, nunca es una suma matemática. Así que yo creo que el orden sigue siendo Massa, Scioli, Macri, con un crecimiento significativo, discreto, pero significativo, y después abajo el espacio UNE. La pregunta, porque en este escenario van Scioli y Massa, digamos, a disputar. Sí. La pregunta es si se alían Macri con el espacio de UNE. ¿Eso no suma? ¿O a UNEL se le va a la centroizquierda, digamos, a un voto más kirchnerista, se le va a la centroizquierda porque se sumó Macri, y a Macri se le va el voto más duro de centroderecha hacia Massa? Claro, digamos. Exacto. ¿Cómo, eso, primero, ¿se da alguna posibilidad de cuajar Macri con Wiener, Cobos, el radicalismo? No. Hay un sector importantísimo del voto Wiener que se va a ir a la izquierda dura, a la izquierda Partido Obrero. O al voto en blanco, no va a acompañar nunca a un Macri. Y hay un sector del macrismo que si el candidato es Wiener, tampoco va a acompañar. Que se le va a ir a Massa, por ejemplo. Se le va a ir a Massa o a Scioli. Es muy finito eso. Lo que ocurre es que hay que pensar el escenario de segunda vuelta. No importa cómo lo piense, siempre gana un peronista. Gana uno de ellos dos. No hay cómo. ¿De Massa o de Scioli? Por supuesto. ¿En segunda vuelta? Por supuesto. Porque el voto socialista no va a votar en segunda vuelta a un Wiener o un Macri. Y el voto va a votar un Massa. Y el voto masista no va a votar en segunda vuelta un Scioli o un Massa, un Macri o un Wiener. Es imposible eso. Bueno, muy fuerte lo que nos acaba de decir. Sí, además, ¿no? Lo estoy diciendo ahora para que quede grabado. El próximo 9:37 del día lunes. El próximo presidente nos dice que tenemos 5 años más de peronismo. Tenemos por delante. Tengo, más allá de respeto, no va a estar de acuerdo conmigo el senador. Gracias a todos. Claro, yo no veo que... Yo no, en términos de sensación y de diálogo cotidiano con los argentinos, yo no siento que sea esa la discusión, y que sea la discusión de fondo si va a ser un peronista o no va a ser, o si se va a dirimir entre dos peronistas. Pero sí creo que la Argentina quiere que se discutan, los argentinos quieren que se discutan los temas centrales. Y si los temas centrales es seguir para adelante de esta manera, te escuchaba hablar recién con las crisis cíclicas que tenemos en la Argentina, a los temas hay que abordarlos de fondo, todos los días, cotidianamente, no se resuelven de la noche a la mañana, se resuelven trabajando y constantemente. Y se resuelven teniendo un país mucho más abierto, con mucho más diálogo y que ese diálogo sea constructivo. Nosotros seguimos pregonando esto, creemos en la construcción del PRO, seguimos trabajando en nuestro espacio PRO, ojalá les vaya bien mañana. UNEN, nosotros no participamos dentro del espacio UNEN. No participamos dentro del espacio UNEN, claramente. Macri no va a ir mañana. Va Macri y se pudre todo, como titanes en el ring, termina todo. Pero sí hemos ido muchas veces, y yo he ido a firmar muchos temas juntos en el comité con Ricardo Alfonsín, con un montón de actores, Morales, Sanz, al Partido Radical, en términos de temas programáticos, no en términos de acuerdos. Una preguntita de Diego Genovo al senador Santilli. Sí, la última. ¿Si van a acompañar en el Congreso el proyecto del kirchnerismo para prohibir los cortes de calle? Yo no creo que sea correcto en este momento. Te voy a decir dos cosas. Si se aplica el artículo 194 del Código Penal, y en la Ciudad de Buenos Aires, que existe el Código de Convivencia, donde está tipificado el artículo 78-79, lo que hay que hacer es aplicar la ley. No puede ser que no se aplique la ley. Entonces, tanto el Poder Ejecutivo, que tiene a cargo la Fuerza de Seguridad, como los jueces y fiscales, tienen que hacer aplicar la ley. O sea, que no lo van a acompañar. Y si ya existe la norma, porque ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que modifica? Hay que aplicar las leyes. Lo mismo hoy salió a despegarse Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, a decir que es un proyecto de diputados del kirchnerismo, pero que no es un proyecto de la Casa Rosada, así que ha quedado medio en la nebulosa, sobre todo porque había una fuerte interna dentro del kirchnerismo. A mí me gustaría, de Berbisky, de Delía, cuestionando el proyecto oficialista. A mí me gustaría, para cerrar, no quiero hacer la larga, me parece perfecto que se despegue, pero lo que me parece es que como jefe de gabinete se tiene que hacer cargo de lo que está pasando. En términos de inseguridad, poner las fuerzas de seguridad a trabajar y ponerse no, este piquete sí, este no. Así como también veo mal que haya sido procesado el secretario de Seguridad por levantar el corte de la General Paz. Ahora, hay que hacerse cargo de los problemas de seguridad, que es lo que la gente está buscando. Espere un segundo, señor Santilli, no se vaya, pues por ahí es aludido acá por el senador Jorge Donofrio del Frente Renovador o por el diputado Guido Lorenzino, y no quiero que esté ausente, que tenga posibilidad de defenderse. Teníamos un informe justamente por el otro tema, es Massa Scioli. Ha habido los editorialistas de los diarios del fin de semana que han escrito que el peronismo los quiere juntos. Massa salió a decir, con estas encuestas, ni en pedo. Salió a decir Massa, no me voy a juntar con Scioli, son internas del kirchnerismo, dijo el líder del Frente Renovado. ¿Es cierto que el peronismo los quiere juntos? A ver. Guido Lorenzino, hombre de confianza de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Yo no sé quién los quiere juntos, si los periodistas o lo que sea. Me parece que claramente el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, es una fuerza que en la provincia de Buenos Aires tiene una actitud no solamente opositora, sino de hostilidad a la gestión. Desde oponerse en el presupuesto y después poder destrabarlo a cambio de nombrar un director en el Banco Provincia, hasta envalentonarse con la policía comunal en la campaña, y cuando sacamos el despacho en la comisión que yo presido de seguridad, oponerse a un despacho en minoría. Con lo cual, la verdad que uno se junta, como dice Diego, con aquellos que tienen voluntad de diálogo y de construir desde la oposición. Me parece que claramente haber tomado la decisión personal por encuestas y después ratificarlo en una elección, de armar una fuerza propia, es una decisión individual que él ha advertido que era necesario para su futuro político y la seguirá transitando. Tendrá la interna con los actores políticos de su espacio. Nosotros somos parte fundacional del Frente para la Victoria y tendremos la interna, que creo que ahí es donde hay que poner energía, que los partidos políticos, el PRO, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, fortalezcamos las ideas que cada uno tenemos con los distintos candidatos que cada fuerza expresa. Nosotros creemos que Daniel es el mejor candidato, pero hay otros compañeros como Florencio Randazzo, el gobernador de Entre Ríos, y algún otro que quiera participar, y me parece que ahí hay que enriquecer la democracia, no buscando alquimias ni ingeniería con gente que tomó otro camino y que hoy claramente tiene una posición que nos sorprende, porque desde lo que proclama tiene que ver con lo constructivo, como decía Diego, pero desde la realidad de la gestión parlamentaria es de obstrucción, de hostilidad y de descalificación personal. Bueno, Jorge Bonafrio es el presidente del bloque de senadores del Frente Renovador. ¿De dónde salen estas versiones de que Massa y Scioli? Dualde lo había dicho en su momento. ¿Dualde está trabajando con Scioli para la candidatura de 2015? No, para nada. A ver, Daniel Scioli habla con todos los dirigentes que tienen experiencia y han tenido experiencia de gestión, desde Roberto Labaña, Eduardo Dualde, digamos, porque me parece que la política se construye del diálogo, pero no trabaja con nosotros. Bueno, ¿de dónde salen estas versiones? Y en todo caso, si ustedes son obstruccionistas en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Primero yo tengo que rescatar el valor de Guido Lorenzino. Porque masismo hace cualquiera, defender a Scioli de esta manera es una cuestión bastante difícil, ¿no? Pero bueno, más allá de esa cuestión, primero, Massa no dice no con Scioli porque me dan bien las encuestas, porque si no, la verdad sería una posición muy, muy mezquina y egoísta. Lo planteamos por una cuestión clara. Scioli es, parte del Frente para la Victoria, seguramente será el candidato del Frente para la Victoria, y nosotros del Frente para la Victoria lo enfrentamos, paramos la reelección, le ganamos en el 2013 y lo vamos a volver a enfrentar en el 2015. Fuera de eso, lo único que veo, es más, un par de editorialistas conocidos, de La Nación, de Clarín, que encima lo enuncian en un título, pero no llega ni siquiera a desarrollarlo de qué manera se podría dar esa unión. Ahora, que nosotros tengamos, y acá diciendo con mi amigo Guido, una posición obstruccionista, no es así, al contrario, el gobernador ha declarado en estos días la emergencia en seguridad, después de cursar su séptimo año, estando cursando su séptimo año de gobernación, se da cuenta que hay un problema grave de seguridad, nos hemos presentado, lo hemos acompañado, le estamos planteando que... más allá de las medidas que se tomaron, que estamos esperando que se lleguen a implementar, esto no alcanza porque, mire, si a mí me convocan para buscar consensos, lo primero es discutir el tema, después la foto y por último los anuncios. Acá fue al revés, fue la foto, los anuncios y nos invitaron como convidados de piedra. Lo que estamos advirtiendo es que de todas estas cuestiones que se plantearon, es como en el deporte mezclar la táctica con la estrategia, ¿no? Yo puedo definir que mi equipo es un equipo defensivo y después veo si juego el contraataque, si pongo un 7 ligerito, doble 5. Acá lo que me están diciendo es que vamos a poner policías retirados, que vamos a poner más patrulleros, que vamos a prohibir que anden de a 12 en moto, pero en ningún momento me dicen qué es la inseguridad que está afectando a la provincia de Buenos Aires, cómo la vamos a combatir, cómo nos vamos a unir no solo con el gobierno nacional, sino con otros estados para combatir el crimen organizado, el narcotráfico. Estas son las cuestiones que nosotros estamos reclamando, que aprovechemos esta emergencia, aprovechemos para fijar políticas de Estado y de esta manera poder salir de esta situación. ¿No hay ninguna chance de algún acercamiento con Macri como tuvieron en la provincia de Buenos Aires por parte de Massa en el 2015? Mire, yo respeto muchísimo a los dirigentes del PRO. De hecho, en mi caso personal, yo me he sentido muy cómodo en la construcción que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires, con Jorge Macri. Cada vez que nos juntamos a plantear cuestiones del AMBA, con Diego, que conoce perfectamente la problemática de la capital, me siento muy cómodo. Ahora, esto no se resume en si acordamos para una primaria, una general, o sea cual sea el resultado, podemos seguir trabajando y construyendo para el futuro. Porque lo importante acá de la Argentina que se viene es una Argentina de diálogo, es una Argentina de concordia, como dice el Papa Francisco, y me parece que esto es lo que tenemos que transitar. Se terminó la Argentina en la confrontación. Ahora, ¿son conscientes que tanto el Macri como Massa comparten gran parte de un mismo electorado? Sí, sin duda, y eso debe ser porque tenemos muchas coincidencias. Quizás donde no se llegue a amasar todavía es una parte instrumental, metodológica, pero tampoco es la muerte de nadie que no coincidamos en un mismo espacio, en una elección. Lo importante es poder identificar qué es lo que nos une antes que lo que nos divide. Santi también tiene la puerta abierta para a mí me parece que uno lo que tiene que compartir son las cosas que nos pueden unir. No puede ser que en nuestro país, estemos siempre discutiendo lo que nos divide, lo que nos separa. La Argentina requiere de que nos sentemos, vuelvo a decirte algo, pero parece que repito por insistidor, pero yo te digo, no están resueltos los problemas de pobreza estructural de nuestro país. No está resuelto el tema de la inflación, no está resuelto el tema del narcotráfico, no está resuelto el tema de que la gente tenga una educación de calidad, pública y de calidad. No está resuelto el tema de la salud. Son temas. No está resuelto el tema de que podamos generar empleo sustentable, porque los subsidios o los planes sociales son una herramienta para paliar la crisis y darle el sustento de inclusión a aquel que quedó afuera, pero no un instrumento cotidiano y diario. El cotidiano y diario es el crecimiento sostenido de una sociedad que genera empleo, que el hombre trabaja, que lleva su sustento todos los días a su casa y deja de tener ese plan social. Entonces, lo que tenemos que cambiar es Argentina. Solo se logra rompiendo las barreras y dialogando. Guido Lorenzino, si uno ve los cuartos en que se divide hoy el electorado y analizamos con... Los cuartos en la pantalla. Y porque Sí. No sé, digo, los cuartos en la pantalla, sí, no creo que sean cuartos. Me parece. Y 25% cielo y 25%. No, en la pantalla sí, eran 25 porque es un cuadrado, esto es un cuadrado con dos. En la pantalla. Nos está dando algún porcentaje más a claro, nosotros que se nos parece que, a ver, Maxi, sí. Perdóname que te interrumpa la pregunta. Sí. Me parece que la discusión esta de si se alían, si van a las PASO, digo, esto de tergiversar la pertenencia política no está bueno. Nosotros estamos en una fuerza política que es el peronismo, que hoy la expresa electoralmente el Frente para la Victoria, que tiene aciertos... Pero no se quedó con un cuarto hoy el Frente para la Victoria. No, ¿quién dijo eso? No, no es así. A ver, la última elección que yo tengo recuerdo donde lo reelegieron al gobernador y lo reelegieron a la presidenta, superamos el 55%. Y ¿ese fue en el 2011? Sí, no, la última elección ejecutiva, que es lo que estamos discutiendo en el 2015. Ah. Después en las legislativas, sí. Tanto en el 2009... Pero en el 2011 estaban adentro del Frente para la Victoria, estaban Massa, ¿qué tiene que ver? Estaba Moyano, no, estaban Massa votaban como intendente de Tigre, ahí era la presidenta y el gobernador. Entonces, si estamos discutiendo los cargos ejecutivos, miremos las elecciones ejecutivas. Pero me parece que la discusión es más profunda, es el sistema de las PASO, lo que busca es fortalecer ideas en los partidos políticos, no personajes o personalidades que porque una encuesta les da más 7, 8, 9, salen a la cancha y no explican qué van a hacer o qué es lo que pretenden de lo que se viene haciendo. Me parece que la experiencia del Frente Renovador, las experiencias estas individuales, terminan siendo, tomo las palabras de Jorge, experiencias tácticas, que lo que muestran es que una encuesta le da bien, entonces arma la aventura de un espacio político. Y sumo desde Lanusse, Camaño, Barrio Nuevo y no sé, cualquier dirigente, porque más o menos me dan los números a mí en persona, que soy el dirigente que conduzco su espacio. No tengo opositores internos y puedo juntar a todos porque en la elección me fue bien. Creo que la política requiere, a 30 años de democracia, levantar el nivel de la discusión y fortalecer las fuerzas políticas. Nuestra fuerza política, que es el peronismo, que tiene una conducción nacional y una conducción provincial, lo que busca en el 2015 es fortalecer esa interna para que el compañero que sea el próximo presidente tenga la fortaleza y la amplitud de todo lo que nos llevó al poder, pero no, digamos, desde la táctica de armar una elección porque la encuesta me dio bien y no importa lo que diga. Digo tres palabritas, hago un poquito de campaña y me posiciono. El que defendió, creo que uno se tiene que acercar al proyecto político del kirchnerismo, ¿va a votar a Scioli? La gente que se sienta comprometida con estos 10 años, con las cosas buenas y malas, seguramente nos acompañe. Y mucha gente que no acompañó estos 10 años, en la figura de Daniel Scioli, seguramente ve una oportunidad de mejorar o de corregir las cosas que no se pudieron hacer. Yo creo que también, como dice Diego, viene una etapa de diálogo y de consenso con las fuerzas opositoras. Pero las fuerzas hacia adentro tienen que tener una identidad. No es lo mismo cualquier cosa, no es lo mismo Massa que Scioli. No es lo mismo. Una persona tiene convicciones, otro busca una oportunidad. No es lo mismo Macri que Elisa Carrió. No es lo mismo. Y creo que eso también hay que decirlo. Entonces, no se puede aliar uno con cualquiera. Tiene que tener coincidencias programáticas, pero valores similares. Aragón, quería una aclaración respecto a si el electorado se dividía por cuartos o si el Frente para la Victoria, hoy el espacio del oficialismo era 25% del electorado. Sí, el espacio del oficialismo es aproximadamente el 25%, podría llegar al 27%, pero ahí. El masismo es un poco más, es un electorado que no tiene una... El masismo es un electorado más asociado a la figura de Massa, que es un... tiene un valor de carisma positivo bastante alto y convoca, es un video presidente, es un video candidato, le va muy bien en la pantalla. Y el resto no son exactamente cuartos. Y además hay un porcentaje que nadie está considerando, las encuestas están tampoco, que es el indeciso. El indeciso también juega después. Eso también puede cambiar el panorama. Pero no son exactamente cuartos. Sino... ¿El indeciso es opositor? No, el indeciso es indeciso y es... Al final, la última semana de un proceso electoral es el drama de todo encuestador. ¿Cómo proyecto los indecisos? Te quedan 5 o 6 puntos que hay que proyectarlos. Cada uno tiene su método. Y eso es lo que define si acertás o no, en realidad, ¿no? Como encuestador. Como... Me tengo que ir a una tanda muy cortita y ahora la seguimos. Un minuto de tanda y volvemos. No te vayas. Maxi Montenegro. Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos Mayoristas. Mencionando este aviso, 10% de descuento. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Esfero, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Esfero, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Obesidad, diabetes, Fundación DAT. Dirigida por la doctora Viviana Baranchuk, 4547-3877. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación.